soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí, aquí es la acera de enfrente. El mismo capitalismo 77 veces mejor disfrazado. Si no estás ahí, vengo con un sueño que siempre... Decir que el G77 más China representa una ocasión para abrir, formular o siquiera pensar un nuevo orden mundial es directamente ya no solo adornar la realidad, sino llevar la retórica al punto de la mentira. Cuando el mar despierte. El orden mundial emergente del protagonismo chino no es un orden anticapitalista. Repito, el orden mundial emergente del protagonismo chino no es un orden anticapitalista. Yo te traigo los versos. El único alcance y vocación de China es la disputa de la hegemonía mundial a los Estados Unidos. Pero, ojo piojo, bajo los mismos presupuestos sociales y políticos, que son los siguientes. Explotación laboral colonial, monopolio de la tecnología, imposición de las reglas de juego en términos coloniales, imposición de los precios de las materias primas, uso de las periferias del mundo como mercados de consumo de productos o como residencia para exportar su basura de todos los tipos. Estamos frente a los mismos desastres de la humanidad, pero con nuevos rostros. ¿Por qué te perdiste, niña, si tu casa es por aquí? Sumado a ello, los escenarios propiciados por las Naciones Unidas, incluido el del G77, es más de lo mismo, escenarios para readecuar la noción tóxica de desarrollo para los países del sur del mundo. Nos ponen literalmente a danzar en torno de los conceptos de los tecnócratas de los organismos internacionales que van modificando los términos, pero no las relaciones. La que a mí me parió, ya no me siento invisible. Basta de hablar de desarrollo. Basta de hablar de países en vías de desarrollo. Basta de ponerle adjetivos, etiquetas y decoraciones al desarrollo. Es el paradigma civilizatorio del desarrollo el que está en crisis en el mundo. Y el G77 es una reparación, rutinaria por cierto, de ese mismo paradigma. Si la isla duerme, quiero verla sola. El gobierno de Evo Morales es hijo de ese ideario desarrollista. Compra aviones, compra armas, compra satélite, compra maquinaria y hasta chatarra de computación. Asistimos al orden mundial como vendedores de materias primas, como consumidores de tecnología barata y de mala calidad y como expulsores de exiliadas y exiliados del neoliberalismo, es decir, de mano de obra barata e ilegalizada. Bolivia en la cumbre. El mayor alcance de la cumbre es de orden interno. ¿Por qué? Porque servirá para alimentar el chauvinismo boliviano. Servirá para alimentar el colonialismo interno. Servirá para maximizar la figura de Evo Morales como supuesto líder mundial. En otras palabras, en la cumbre a realizarse en Bolivia, no va a pasar nada. Repito, en otras palabras, en la cumbre a realizarse en Bolivia, no va a pasar nada. Aquí está tu raza y vida, de tu ombligo la raíz. La lucha contra la pobreza, un gran negocio. La administración de esa lucha es un gran negocio. Los objetivos del milenio fueron el pretexto de programas retóricos que sirvieron para justificar un aparato tecnocrático carísimo. Esos objetivos no se cumplieron, por lo que hay necesidad de renovarles el nombre. Y para eso sirve la cumbre del G77. Lo que sí hay que reconocer es que la lucha contra la pobreza del G77 ya empezó en Santa Cruz con la acción de, comillas, limpieza de la ciudad, donde se deportó malabaristas que hacían juegos y piruetas en los semáforos. Se criminalizó a los y las cleferas. Se detuvo a los y las mendigas. ¿Saben por qué? Por atentar contra la retina de la cumbre mundial. Por ser peligrosamente pobres. Para que no seamos mal vistos por los patrones del mundo, que además no asistirán a la cumbre, porque esta no es la cumbre a la que los patrones asisten. Esa fue la única acción de lucha concreta contra la pobreza que dependió directamente del G77. Ya le puedo cantar a la que a mí me parió. Como política interna, sirve porque alimenta nuestro sentido de pueblucho, que será visitado por el gran señor colonial. El despliegue de militares y policías hambreando por la ciudad y multando a la población para resolver la comida del día es otra de las escenas de la cumbre. Cuidado, el patriarcado también se disfraza de mujer angurrienta de poder. La cumbre de mujeres, de manera torpemente simplona, no aborda todas estas cuestiones que hacen a la relevancia y al contexto real del escenario en el que supuestamente pretenden deliberar. ¿Qué será de mí? Es una cumbre que logra movilizar al conjunto de funcionarias, de burócratas y de mujeres partícipes del Estado o con vocación de poder que se disputan entre ellas mismas el uso de esta cumbre para lograr alguna visibilidad. Claudia Peña contra Gabriela Montaño. Gabriela Montaño contra Betty Tejada. Betty Tejada contra Gabriela Montaño y Claudia Peña contra la señora Reis. Todas contra todas. Yo te traigo esta noche la raíz de mi tierra. Ninguna representa a mujer alguna, pues su base de representación es el partido político o la adhesión fanática a la defensa de Evo Morales. No tienen proyecto político propio, y lo que menos están dispuestas a hacer es discutir las bases de la representación política de las mujeres. Se trata de una masa creciente, sí, extraviada, ambiciosa y que ha logrado demostrar que son efectivas en maquillar al propio sistema patriarcal. Antes eran el 30%, hoy son cerca del 50% de maquilladoras del patriarcado desde el poder. ¿De qué sirve que hablen sobre la importancia de la lucha contra la violencia a las mujeres? Si hablando de Betty Tejada o Gabriela Montaño, son mujeres que tuvieron la oportunidad de exigir presupuesto real para la implementación de la ley y no lo hicieron. ¿De qué sirve que una Claudia Peña hable de la lucha contra la violencia a las mujeres si son las responsables de que la ley no tenga reglamentación? ¿De qué sirve si callan y se hacen cómplices de todos y cada uno de los casos de violencia machista que involucran a sus correligionarios de partido? ¿Para qué nos sirve su retórica? ¿De qué sirve que hablen de ningún tema si precisamente ellas no se han dedicado sino a gozar de los privilegios que el poder les otorga sin abrir ninguna puerta a las propuestas de las mujeres de abajo? Los úteros de las mujeres y la despatriarcalización. Nada tiene que ver con la tesis política de la despatriarcalización lo que se aborda en la cumbre de mujeres, aunque abusen hasta el cansancio de la palabra. Lo cierto es que la despenalización del aborto es la forma más concreta de descolonización de los cuerpos de las mujeres y de despatriarcalización de las sociedades. La cumbre de mujeres, como fue la de jóvenes, se presentan entonces como meros escenarios de simulación de participación, como escenarios de teatralización sin contenido, convierten a los jóvenes o a las mujeres en la particularidad, los temas urgentes en periféricos y en engranajes de otra retórica central que será la de la cumbre misma. Con las conclusiones de ambas cumbres, la de jóvenes y la de mujeres, el presidente Evo Morales puede hacer avioncitos de papel para distraerse y quemar su tiempo a costa del nuestro. ¿Por qué Mujeres Creando no está en la cumbre de mujeres? De manera tramposa, o quizás chistosa, o quizás cínica, o las tres cosas a la vez, la ministra de Autonomías nos ha concedido hace 2 días la acreditación de una compañera del movimiento, aludiendo que no hay espacio y que es el tratamiento que se le hace a todas las organizaciones sociales. La intención detrás de eso es incluir a todas como simples espectadoras. Pues no, como simples espectadoras, no nos interesa participar. No queremos participar sin voz. Y si es eso lo que pretenden, no nos interesa. Desde fuera de la cumbre, desde fuera del Estado, desde fuera de los partidos políticos, ratificamos que el análisis de la prostitución es fundamental para la comprensión del lugar de las mujeres en el mundo entero. Ratificamos que la migración no es migración sino exilio económico. Ratificamos que el soporte mayor del capitalismo es el trabajo barato de las mujeres fuera de sus casas y el trabajo directamente no remunerado dentro de sus casas. Si quieres, por tanto, luchar contra el capitalismo, estas son las discusiones centrales. Las mujeres organizadas tenemos en nuestros cuerpos y en nuestras energías una de las vetas más fecundas de las luchas anticapitalistas de este tiempo. El inmenso universo de la economía informal, que es donde en Bolivia estamos las mujeres insertas, hemos generado con mucha creatividad múltiples formas de sobrevivencia que son una auténtica afrenta para el sistema. Y la despatriarcalización está sucediendo precisamente allí, fuera del Estado y fuera de los partidos políticos, cada día, cuando una mujer decide romper con los mandatos patriarcales de su familia, de su comunidad y de sus patrones. Traigo mi raíz. cantar a la que a mí me parió. Ya no me siento invisible, ya puedo ser quien soy yo. Te llevo en la sangre. Si una vez me fui, fue para extrañarte. Siempre vuelvo a ti, no puedo negarte. Tú mi parte oculta, yo tu parte avante. Cuando llegue mi tiempo, quiero volver a tu vientre. Seré una nueva semilla llena de sueños urgentes. Seré una nueva semilla llena de sueños urgentes. Traigo esta noche la raíz de mi tierra. Yo te traigo los versos de personas que sueñan. Te regalo el aroma y el sabor de mi tierra. Traigo mi raíz.